que te decían que no eras para mí. Hoy quiero decirte con estas palabras que te necesito siempre junto a mí, porque yo contigo entregué mi alma al amor sincero que yo siento por ti. Amada, amada mía, yo no te miento. Amada, amada mía, te soy sincero, como te quiero a ti. Amada, amada mía, como te quiero. Amada, amada mía, yo no te miento. Amada, amada mía, te soy sincero, como te quiero a ti. Amada, amada mía, te soy sincero, como te quiero a ti.